No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivaras. ¿Te dispones a hacer un cheque y te das cuenta de que no tienes la menor idea del número de día que es? Es más, no estás totalmente seguro del día de la semana en el que vives. ¿Es martes o miércoles? Incluso dudas hasta del mes en el que te encuentras. ¿Ya estamos en agosto? Y si le rascas tantito, hasta el número del año lo tienes que pensar dos veces. ¿Te ha pasado? Cada año te parece más corto que el anterior. El fin de semana se te pasa de volada y de pronto ya es lunes otra vez. Sientes que los días, los meses y los años pasan como agua entre los dedos. ¿Ya terminó el ciclo escolar tan pronto? ¿Pasas la semana tan ocupado que pareciera que estás dentro de un trance hipnótico, sometido a prisas, a rutinas y a conductas mecanizadas para llegar en la noche a desplomarte en la cama? ¿Las preocupaciones de trabajo o financieras te impiden disfrutar del crecimiento de tus hijos o te aísla de comprobar por qué sigues enamorado de tu pareja? Un día te das cuenta de que no has checado tarjeta contigo mismo desde hace mucho tiempo. Ya no sabes bien a bien qué es lo que en realidad deseas, lo que en realidad sientes, ni lo que en realidad piensas. Te invito a contactar tu interior. Tómate unos minutos al día en el momento en que más te acomode, por la mañana al despertar, antes de dormirte por la noche, o quizá durante tu ejercicio o práctica de yoga. Puedes hacerlo a través de la respiración profunda, lenta y consciente, o bien al cerrar los ojos y meditar unos minutos, por breve que sea. Si lo haces diario, te hará sentir más centrado y enfocado. Elige algo que disfrutes, solo ten en mente que la práctica es la recompensa. No lo hagas pensando que algún día te vas a sentir bien. El hecho de contactar con tu interior es lo que hace que en el momento te sientas bien y tu vida se vuelva más equilibrada. Aquí algunas prácticas que te ayudan a lo anterior. Pon una intención. Por la mañana, siembra una intención como estar más presente, ser más paciente, convivir más tiempo con la familia y demás. Al hacerlo, ayuda a acomodar el caos interno que en la mente suele haber. En especial, ayuda a incluir a la lista de cosas por hacer un elemento que nos guía en el cómo ser. ¿Por qué no afirmar la intención de ser más felices ese día y así hacer más felices a quienes viven a nuestro alrededor? Enseguida, escribe o piensa en 10 bendiciones. 10 bendiciones que hayas tenido esta última semana. Una bendición se refiere a cualquier cosa que hayas disfrutado, por la que te sientas agradecido, un momento hermoso, algo que hayas recibido, o bien algo que te haya hecho sonreír. Si hacemos números, 10 bendiciones en 7 días significa una cada 16.8 horas de tu vida. Fácil, ¿no? Si acaso te cuesta trabajo encontrarlas, por lo menos te despertará a darte cuenta de qué tan dormido pasas por tu existencia. La primera vez que hice este ejercicio me di cuenta de que ni siquiera me acordaba lo que había hecho el día anterior. 10 bendiciones en una semana era casi imposible contemplar. ¿Qué hice? ¿Dónde estaba? ¿Con quién estuve? Finalmente, cuando te relajas, empiezas a sumar uno a otro esos pequeños instantes, detalles en que en su momento pasaron desapercibidos, como conversaciones nutritivas, buenas noticias, cumpleaños, tiempo de familia, encuentro con los amigos, quizás un gran libro, las estrellas o los pajaritos. Todas son bendiciones que viven dormidas hasta que las despertamos con nuestra atención. Te invito a intentarlo. Verás que vale la pena. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.